Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de hoy jueves 30 de junio. Ubrique se ha adherido al Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destino, SICTED. Se trata de un proyecto de mejora de la calidad de los destinos turísticos promovido por el Instituto de Turismo de España, Tour España y la Federación Española de Municipios y Provincias, con el objetivo de mejorar la experiencia y satisfacción del propio turista. El programa ofrece a las empresas y a los servicios turísticos ubriqueños adheridos a este plan una formación, así como visitas de asistencia técnica por parte de asesores homologados, talleres colectivos, grupos de trabajo que desarrollan propuestas de mejora para el destino y evaluaciones que contrastan la adecuación de la empresa y el servicio a los estándares de calidad. Todo ello culminará con la obtención del distintivo compromiso de calidad turística por parte de los establecimientos ubriqueños. Esta información ha sido destacada por el delegado de turismo del Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, durante la celebración de la sesión plenaria de este mes de junio. El SICTED es un sistema integral de calidad turística en destino, en el cual pues lo que se busca es el compromiso, en este caso, de esa calidad turística que también pues viene reflejada en distintas localidades. El SICTED, que es en sí, es un proyecto de mejora de calidad en los destinos turísticos que promueve la Secretaría General de Turismo y la Federación Española de Municipios y Provincias. Hablamos de 103 destinos en 16 comunidades autónomas, en el cual más de 5.900 empresas se encuentran totalmente adheridas, de las cuales 2.850 empresas ya tienen la distinción, en este caso, de calidad. Para los destinos, en este caso para nosotros, ¿qué nos viene? Nos viene pues para promover una estructura de gestión permanente a través de una mesa de calidad y de gestión. Ofrece un nivel de calidad homogéneo, en este caso pues a todos los servicios turísticos. Incrementamos la satisfacción de todos los turistas. Incrementamos la implicación y participación de los empresarios en el desarrollo turístico del destino y participamos junto con 103 destinos en un proyecto a nivel nacional. En este caso, pues para las empresas que vamos a intentar a partir del lunes que se adhieran, pues hablamos pues que se van a beneficiar de una mejora en la gestión interna, especialmente en los procesos relacionados con la satisfacción al cliente. Una cualificación de equipo mediante un plan formativo de 4 ciclos que van a tener. Van a participar en el mayor proyecto de calidad turístico desarrollado en España. Van a recibir una asistencia técnica que ofrece un apoyo para la mejora y optan al distintivo del compromiso en calidad turística. Hablamos pues desde agencias de viaje, alojamientos rurales, artesanos, bares y cafeterías, empresas de turismo activo, empresas de transporte turístico, hoteles y apartamentos, museos y centros de interés turístico, oficinas turísticas, seguridad ciudadana, restaurantes, servicios de limpieza, taxi. Todas esas son empresas y en la cual pues se van a beneficiar de este sistema, en el cual pues lo que nos vamos a trabajar con ellos es ese distintivo tan importante de esa calidad turística que necesita un municipio como es Ubrique y todas esas empresas que van a trabajar con nosotros. Con respecto a la ITI, esa inversión territorial integrada del cual pues todos hablamos, pues de este ayuntamiento pues se sigue trabajando. Trabajamos dentro de la ITI tan importante como va a ser el plan de turismo Pueblo Blanco, en el cual pues ya le hemos enviado las fichas turísticas y toda la información que nos han requerido y hemos tenido dos reuniones, en este caso con la empresa de planificación y desarrollo sostenible Sociedad Limitada, que es la que se va a encargar hacer el correspondiente trabajo, y ayer lunes pues fue la segunda reunión, que la primera la tuvimos en Argay y la segunda pues estuvieron allá aquí en Ubrique, esa empresa en el que donde lo estuvimos comentando la planificación turística que queremos nosotros para el pueblo de Ubrique. Desde la Delegación de Cultura pues comentar que tanto las bases del 51 Certamen Andaluz de Pintura Villa de Ubrique como las bases del concurso para la elección del cartel anunciado de la Feria y Fiesta se encuentran actualmente informadas y sacadas a nivel público para que así todas las personas puedan concursar. También comentar que hemos hecho el jueves 23 de junio hicimos la entrega de los premios del segundo concurso fotográfico Cruz de los Gamones y del concurso de decoración de las barriadas. Actualmente tenemos la exposición de Blas Río en el San Juan de Letrán, que concluye a final de mes, y la de Antonio Rodríguez Agüera, que nos acompañará un mes más en el Convento de los Capuchinos. de la delegación de festejos, comentar que actualmente pues estamos inmensos en la organización de la Feria 2016, en el cual pues tenemos presupuesto de distintas empresas para el montaje de casetas, para la pirotecnia, para el alumbrado, para en este caso con la asociación de atracciones, pues también venimos realizando distintas negociaciones con ellos. Distintas empresas también se han puesto en contacto con nosotros para las actuaciones en la caseta municipal y, en fin y al cabo, lo que quiero comentar es que se tiene bastante avanzado todo para que tengamos una muy buena Feria 2016. Y voy a concluir pues con la organización del concierto Manuel Carrasco, que anunciamos hace varias semanas, un concierto que creemos que es bastante importante para el pueblo de Ubrique debido a la aceptación que tiene este artista, y esperemos pues que, debido a la demanda tan grande que hay, pues que nos quedemos con el aforo que se quede pequeño y todas las personas que quieran disfrutar de este artista, pues el próximo 11 de septiembre a las 10:30 de la noche pues puedan venir a acompañarnos a la Plaza de Toros. Estamos negociando con las GAE, en este caso es el tema más enquistado que tenemos para el tema de la venta de entrada, y esperemos que la próxima semana, pues el jueves o viernes, tengamos la suerte de poder tener las entradas a la venta en distintos puntos de la localidad de Ubrique, y en caso de que no se hayan completado todas, pues a distintas localidades, en este caso ayuntamientos, que se han puesto con nosotros en contacto, pues para poderle ceder distintas entradas para que la puedan vender en las localidades vecinas. Por otro lado, la delegada de personal, Trinidad Jaén, ha informado que un total de 836 ubriqueños han presentado las instancias solicitando su inclusión en la bolsa de trabajo para la contratación de personal laboral temporal del Ayuntamiento de Ubrique. En estos momentos está abierto el plazo de entrega de documentación de aquellas solicitudes que se encuentran incompletas. Cuando finalice este proceso, se pasará a la baremación y publicación de la lista provisional de admitidos. Trinidad Jaén ha explicado también el procedimiento de regularización catastral que se está llevando a cabo por parte de la Dirección General del Catastro. Quería informar sobre el procedimiento de regularización catastral que se está llevando a cabo. Este procedimiento de regularización catastral viene a instancia de la Dirección General del Catastro, que depende del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Es decir, no ha sido ni originado ni llevado a cabo por este ayuntamiento. Se dio un periodo voluntario que empezó en 2013, la voluntariedad era de 2013 a 2016 y se empezó a trabajar, pero ya recibimos la notificación de que entrábamos ya en el periodo obligatorio. La finalidad de este procedimiento es la lucha contra el fraude y el impulso de la financiación local, y el objeto es la incorporación al catastro de todos los bienes inmuebles omitidos o que estén inscritos de forma incorrecta o incompleta. Quiero resaltar que la regularización catastral no implica una nueva revisión de los valores catastrales y que el procedimiento de regularización se desarrolla directamente por la Dirección General del Catastro, que no existe participación alguna por parte del Ayuntamiento ni en los costes ni en las actuaciones vinculadas, y que el procedimiento solo implica un coste para el ciudadano al que se presta el servicio, en forma de pago al Estado de la tasa de regularización catastral. El importe de esta tasa es de 60 euros por inmueble regularizado. Respecto a la delegación de personal, la bolsa de trabajo terminó el plazo de solicitudes el 17 de junio. Se han presentado 836 solicitudes y el periodo de entrega estamos en el periodo de entrega de documentación de solicitudes que estaban incompletas. Una vez que se tenga ya la documentación, pues la idea es que lo antes posible podamos tener la baremación, la lista publicada, para que entremos en el periodo de alegación de 10 días para publicar una lista definitiva y poder tener la bolsa de trabajo tal y como todos queremos. Respecto al plan de activación profesional, el viernes 24 de junio fuimos convocados por parte municipal a la mancomunidad de municipios. Asistimos junto con la concejala de Asuntos Sociales, Isabel María Bazán, y de la diputada de Empleo y la diputada de Igualdad y Bienestar Social nos convocaron a los municipios de la Sierra Mancomunidad para informarnos la puesta en marcha del Plan de Cooperación Local 2016, que hoy se ha firmado, hemos firmado en la Diputación. A grandes rasgos, lo que las características de este plan son las siguientes. En el importe que se nos concede a Ubrique son 181.827,18 euros, de los cuales para los gastos corrientes son 40.400 euros y para los gastos de inversión 141.427,18. La vigencia del convenio es desde el día siguiente a la firma de los mismos, es decir, desde mañana hasta el 31 de diciembre de 2016. La idea es que desde el SAE nos manden a dos personas por cada puesto de los que se van a ofertar. Y una vez que hagan una preselección, que sean los servicios sociales municipales los que, a través de un baremo objetivo que facilita la propia Diputación, procedan a la selección definitiva del personal que va a poder ser elegido para trabajar en este plan. El miércoles 7 de junio, voy a empezar por orden cronológico las distintas actividades que se han hecho en esta delegación. El martes 7 de junio hubo una conferencia en el Francisco Fatou sobre el acceso a las Fuerzas Armadas en las distintas escalas y cuerpos. Estuvo impartida por personal de la Armada con destino a la base naval de Rota. Esto se produjo porque a primeros de mayo contactó con nosotros un capitán desde la base naval de Rota, informándonos de que iban a dar una serie de información, tanto en los institutos, ya habían contactado con los orientadores, y me informaron de que había una nueva oferta que no existía, y es que la edad tope de entrada en el ejército era 30 años, y se nos informó que este tope en determinadas carreras universitarias ya no existía. Es decir, carreras como, no sé, creo recordar que era económica, no tenían un tope de entrada en el ejército. Entonces, después de hablar con algunos orientadores, nos dijeron que sí, que ellos habían estado en la base naval, que vieron que era muy interesante, y este ayuntamiento entendió que todo lo que fuera, por lo menos la posibilidad de informar a las personas de una nueva alternativa, pues que colaboraríamos en la medida de lo posible. Por otro lado, dentro del espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la participación de los integrantes del Grupo Municipal Popular. Entre otros asuntos, Manuel Toro y Alejandro Tenorio han expresado su apoyo público al trabajo que se continúa realizando encaminado a conseguir la indicación geográfica protegida para la piel de Ubrique, y en la que en esta semana se ha dado un paso más con la presencia de una delegación ubriqueña en Bruselas. Es muy importante que el Grupo Socialista, pues, fija el trabajo que el Grupo Popular había hecho en esta anterior legislatura. ¿Y por qué es importante? Por muchos ámbitos. No solamente para el tema de sacar fondos europeos directamente para Ubrique, para formación y para las inversiones a realizar en Ubrique, sino que abrimos una puerta importantísima, porque puede haber diferencias de opiniones, y yo también las tengo con muchos compañeros y amigos, ¿no?, en el sector de la piel. Pero tenemos que analizar, ¿no?, que hoy día están las marcas en Ubrique, y es un trabajo que hay que seguir realizando. Pero para nosotros es vital que esa denominación de origen la tengamos, esa denominación de origen de la piel de Ubrique, porque, bueno, lo mismo que hoy las marcas, hay que seguir luchando para que estén. Y si mañana no están las marcas, ¿qué hacemos aquí en Ubrique? Entonces, ese valor añadido de nuestros fabricados, nuestros artículos, la marca Ubrique junto con la denominación de la marca CE de Europa, por supuesto, nos abriría, pienso particularmente, que nos abriría muchas puertas. Independientemente del empresariado como del ayuntamiento, se tienen que seguir trabajando en el sector de la piel, no solamente de las marcas que hay actualmente, sino de otras posibles marcas que pueden venir a Ubrique, que ya también en ese tema pues seguimos trabajando, nos toca la posición, pero no quiere decir que estemos con desinterés. Es decir, a través de Grupo Popular, tanto aquí en Ubrique, tanto a nivel Diputación, Parlamento y Nacional, pues sin duda seguimos haciendo también las gestiones, porque era también un compromiso del Grupo Popular de Ubrique para que se llevó en el escrito de un proyecto no de ley al Ministerio de Industria, y había que llevarlo al Senado y al Congreso.